Sí. Y los borraron de ahí, ¿eh? ¿Y qué, pero qué hacían estos pibes? Porque vos los pintás como los mejor, como los que iban a cantar. No, yo no pinto, no, no, espera, porque capaz que vos estás también con alguna intención. Yo la verdad que no tengo ninguna intención. Digo, a mí me parece, lo que yo vi, ¿eh? Porque te vuelvo a decir, mira, no sabía ni que estaba Yamil ahí, pero obviamente que a Yamil lo conozco, no me voy a hacer el bueno. Bueno, porque si no se dicen todo siempre... No, pero espera, déjame terminar esto. Yo lo que veo es que terminaron pintando las tribunas del club, que terminaron haciendo rifas aplaudo, y juntar sí. cosas. Bueno, esas cosas me parecen válidas. Sí, muy bien. Esas cosas me parecen válidas, me parece también, que son cosas que aportaron al club. También. Sí, no, yo también estoy de acuerdo con vos, lo que pasa es que no estoy de acuerdo que siempre, viste, no sabemos quiénes somos todos adentro de Independiente. Sabemos quiénes somos todos. Que después de repente digan, no, vamos a formar una agrupación para pintar las tribunas, está bien, pero no, después no... Todos sabemos quiénes somos, no digan, estos pibes de Compromiso Independiente, lo borro la barra. No, todos sabemos quiénes son y todos sabemos qué es lo que pasó. Y todos sabemos, y no se dice por radio, las cosas que hizo este gobierno con gente que pertenecía a, o trabajó en el club en el gobierno de Comparada. Hay un muy amigo tuyo, que manda a la nena al colegio de Independiente y fue mejor promedio del año, y cuando Cantero se enteró quién era la hija de él, le hizo dar la medalla por la ventana. Sí, ya sé quién es. ¿Sabés quién es? La hija de Ariel Simari. La hija del gran Ariel Simari, que laburó en Independiente. Sí. ¿Se identifica con el Chueco o no? Sí. Con Comparado no, problema de él. Pero no podés hacer eso con una criatura. Coincido plenamente con eso. Con el hijito de él que juega al fútbol lo volteó también. Coincido plenamente entonces, con eso. Entonces, ¿quién es este Cantero, viejo? Borsa. ¿Es el bueno de siempre? Bueno, dale, la seguimos que se nos terminó el programa. Y ya vamos a seguir, quédate tranquilo, vos, te agradezco mucho. Abrazo, amigo. Bueno, a ver, nos estamos despidiendo. Le pedimos disculpas, Simonetti, nos pasamos casi 5 minutos, ¿no? Sí, no está acá Simonetti, zafamos por eso, nada más. ¡Oh! Bueno, nos estamos despidiendo, le pedimos disculpas a la gente de Twitter que no pudimos leer ninguno. Nos reencontramos mañana, Cris. Nos reencontramos mañana, Bolsa. Dale, abrazo, maestro. Nos vemos. Chau, hasta mañana. En Radio Splendid, AM990. Escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Libre.

listening to The Voice with your ears. Cover your teeth. You have regurgitated a tone now sat in your tracks for many years. Cover your breath. Polish your speech. Picked up from dead things that you licked. It's a piece of eso son los Pixies que están sonando ahora mismo. ¿Qué es lo que me estabas contando, Vanessa Strauch? Que se cortó la luz. Viste, a mí me agarró también en un lugar así como bastante particular y tuve que ir como con más cuidado con la bici. Porque... No te ven. No te ven, no te ven más si llevas una mochila negra. No. Entonces nada, me vine, pero ya está, sonaban los Pixies y acá estamos arrancando el programa. Llegaste, qué bien. Sí, está también acá Vero Milione. Hola, ¿qué tal? Ahí está, estoy rodeado de mujeres. No está Federico Simonetti. Está en Cana de nuevo. Ahí está en Cana de vuelta. Y es lo que tiene andar pensando que podés resolver todo con la vida juntando los pechos y haciendo ojitos. No, y por eso, así sí, es la cana está cansada. Así le va. La cana está cansada de Federico. Entonces, suceden esas cosas, pero es probable que llegue más tarde. Bueno. Y puede que no. Estás cambiando un volumen que no tiene nada que ver con el... ¿Sí? Es mi auricular, porque tu voz me estaba... sonando muy fuerte. Sí, es el de ella. ¿En serio? Ay, qué peleador, mira. Vas a ver. me tomé un taxi, che. Oh. Sí, este y sí, el, cuando perdés la noción del tiempo y del lugar. Yo le acabo de cocinar a Félix, ¿saben? Sí. No. Qué bueno. Sí, un tofu. Me maté. Tofu. Qué bien, con. Tofu sazonado. ¿Con qué lo sazonás? Con especias para arroz, se llama el paquete. Me encanta porque es lo específico. Y el otro dice especias variadas o algo así. Muy Hay bien. Que abrirlo el paquete y echarle encima un poco de aceite. ¿Es una especie o es tipo caldito? No, como una polvo. Ah, está bien. ¿Y estaba rica? Está bien, ¿no? Si no, claro. Pero claro, usted sabe un montón, ¿no? Yo hablando de mí, ¿qué papelón? No sé. ¿Por qué le estoy charlando yo de cocina? No sé tanto, pero bueno, quería saber cómo lo habías hecho. No, conmigo. ¿Con qué es especial tofu? Eso. Es que no nunca lo hice yo así con especias. Por eso estaba preguntando. Siempre grillado. Bueno, ahora sabes. Mira qué bien. Ahora sabes con qué se puede. Viste, estoy aprendiendo de vos. Viste, qué bárbaro. Esto es increíble, el mundo está loco. Como uno va aprendiendo de las... De Vanessa Strauss. De Vanessa Strauss, siempre, por supuesto. No, es curioso el... Estaba el porque está el tofu, sí, que es difícil. No, ella hizo ayer unos cheesecakes que debo reconocer que fueron como... Qué rico. Muy difícil competir. Hoy no hay nada. Y nada. Chicos, ¿qué lo juro? ¿Qué pasa? ¿Barton trae champán a lo loco? ¿Sabes qué pasa? No, yo hoy en realidad vine porque no, Fede, no sabíamos si llegaba y qué sé yo. Y dije, bueno, a mi compañero está haciendo, le voy a hacer el aguante. Y vino así. Y vine como a hacer el aguante. Y no traje nada. Pero la iba a traer un termo loco, pero se cortó la luz y no lo pude llenar. No, ¿en serio se cortó justo la luz? ¿Pero no te diste cuenta cuando te ibas? No. Bueno, quedó medio raro eso. No, sí, cuando te estaba bajando a abrir y la Max, luz. Sí. Qué loco, no me di cuenta. Vi que se había cortado todo alrededor. Como que tenemos un romance oculto. Por favor, chicos, sí. Aclaren acá la situación. No, quedó no raro. Estamos teniendo un romance oculto. No estaríamos teniendo un romance oculto, solamente buenos amigos. Es un romance... como Juanita, que ahora está... ¿Qué pasó? ¿Con quién? Juanita está ahora rubia, platinada. ¿En serio? Con... ¿Juanita, con... la mujer de marrones? De... Che. ¿Qué pasa ahora que Juanita? Juanita estaba con uno que antes solo eran amigos y ahora parece que un poco más. Ah. ¿Quién sería bien? No sé. ¿Gonzalo Heredia? No. ¿Gonzalo Heredia? Bien. ¿Cómo sí. está en todo? Gonzalo Heredia. Para esas cosas que yo... Porque es así la situación. A ella se la relacionaba con él cuando trabajaba en la otra novela. Hacía de mala ella. Hacía de mala. Mal parida. Muy bien. Bien. Y ahora se la está volviendo a relacionar, pero no sé bien por qué. porque no están trabajando juntos. Ah, no, me parece que sí están trabajando. Mirá, están mirá. Trabajando de nuevo, juntos. ¿En dónde? ¿Entró a esta? Y en la columna de espectáculos con Darío Gómez. Sí, no la vi, che, en increíble, esta ¿eh? Y yo acá leyendo el espectáculo de una manera totalmente innecesaria. ¿Dice algo de Juanita? Oye, no dice nada de Juanita, dice que El Hobbit es la película más vista, aunque menos vista que la anterior. Que la anterior, con razón, porque era una porquería de 3 horas... que eran pero sí. Enanos sí. Cantando, pero con alegría, era Año Nuevo en Ecuador, pero acá, y era en la Tierra Media, y la verdad es que no me pareció El Hobbit así una gran película. ¿Vos la viste, Góngora? El espectro. No, es que no hay nada que entender. Es ¿cuántos como, Darío bueno, Góngora? ¿Cuántos Daríos? ¿Cuántos Darío Góngora? Uno. Ah, oh, no. No, es que no. Mira, yo te cuento, les cuento. La hicimos con Fede entera. Hicimos 25 de diciembre del año pasado. Nos fuimos 48 cuadros por segundo, 3D. Hicimos toda la. Fuimos con mi vieja. ¿A dónde? ¿Al cine? Al cine, en con Madrid. Con mamá y Fede. Sí, en Madrid. 25 de diciembre que no se podía hacer nada. Y yo sí, dije, bien. Chicos, vamos, ¿saben qué? Vamos todos al cine a ver esta película. Yo fui, saqué las entradas. Vengan, vamos a hacer toda la parafernalia. Hora y media, como mucho, Federico y yo tuiteando. Como que era la peor película de la historia. Ah, no se aguantaron ni a salir. Y mi vieja, que tiene la costumbre de respirar por la boca, en un momento no sabíamos si se había muerto o se había dormido, porque estaba con los anteojos 3D, aparte así, estaba así. Y era muy fuerte abierta. El cuadro, terrible, terrible. Pero no era, fue anecdótico, por lo menos. Pero, viste, mirá. Si después de eso me decís que hay una dos... peor. Yo lo peor de todo es que creo que la voy a ver en cuanto tenga tiempo. Es más, mañana mismo. Pero entonces, ¿qué y pero, ¿para qué vas a ir a verla? Para tuitear a los ¿qué voy 20 a minutos ver? ¿Qué película hay para ver? Ay, se nota vino que ayer... no atendés en la columna de sí Mendoza. Atendí, Darío, pero no había tienes... nada interesante para ver. ¿Fuiste a lo que te dije El Gomón? Que era sí, no pude, no tuve tiempo. Ah, La Grande Bellezza vi que está buenísima, una película italiana, pero como no sé quién actúa ni dirige ni nada, queda a medio contar la columna. Ay, qué mala. Darío, ayúdanos. No, Darío, en esta no nos está ayudando. No. Bueno, Juanita Viale, ¿qué pasó? No, que la encontré, parece que está con Gonzalo Heredia. Pero bueno, por lo menos es alguien que no está con Cabré. O sea, hay que mirar siempre lo positivo. Pero Gonzalo Heredia tiene una mujer. Está de día acá. ¿Ah, sí? Y sí, tiene un hijo. La hija de Daniela Cardone. Mirándonos. La hija de Daniela Cardone. La hija de Daniela, que es la hija de Daniela Cardone, que ahora se enloqueció que es DJ. ¿Quién es? Me suena mucho. Sí. Daniela Cardone es una modelo. La modelo. Una señora, ya. ¿Ya es señora? Sí, sí, es señora. Siempre fue señora. Para mí siempre fue señora. Pero ahora es DJ. Ahora no, DJ. ¿En serio? Y pero DJ qué tipo el rap, que, con le falta la gorrita al costado, ¿viste? Con los looks. Qué hermoso. No sabía. Porque esa DJ vieja, que tendrá como 80 años, que toca un montón en Londres y que se yo en todos lados, que es bien, porque va vestida de señora. No se pone la gorra al costado, los guantes cortados y la DJ, y los tacos así. Pendeviejazo. Pendeviejazo enloquecimiento le agarró. Terrible momento. Y esta chica, y bueno, y la hija, cornuda le salió, mira. Pero bueno, es lo que estás tantas horas ahí, yo creo, en el set, que pin, que pan, 8 horas, 10 horas, ¿no? Y sí. En un momento, a ver, de estos cuál me gusta, páfate, ¿qué chao? Hacemos? Claro. Pero con cualquier laburo estas 8 horas o así. Es que yo pienso como usted. ¿Sí? Cualquier laburo estas 8 horas, 9. Claro. ¿Y qué laburo estás vos? Claro, lo claro, único que claro. En las novelas está la parte de los besos por ahí, claro. Que eso lleva. Yo quise saber, ¿en qué laburo estás vos 8 horas seguidas? Porque vos tenés mucho trabajo. Ella está, yo no estoy en ninguno 8 horas yo seguidas. Yo estoy 8 y más. En un mismo lugar. Sí, sí. Pero yo como payaso he estado más. Qué más bien. De verdad, ¿cuánto encima haciendo ese trabajo? Y porque también se pasaba el tiempo y se estaba, era divertido. Droga se llama. Sí, sí. No, siempre me cuidé de no hacer las cosas en ese estado porque puede ser siempre uno, como payaso ya es peligroso, encima sí, claro, estar fuera de sí. Sí, el trabajo de payaso es peligroso, claro. Uh-huh. Por las yo tenía un amigo que igual, sí, debo confesar que en una época estábamos en Madrid, él hacía un trabajo de estamos animando en un, era como un carrusel, como una feria, y él estaba encargado de bailar durante el carrusel, animar a los niños y qué sé yo. De noche, esa misma persona trabajaba como drag queen. Qué bien. En un bar. Qué bien. Y venía derecho viejo de caravan a los niños. Qué bien. Se había hecho amigo del señor de la cabina del carrusel y le había pasado un compact de Miranda. De Miranda, además. Y de golpe eran, no sé, las 10 de la noche, y ver a esa persona, llovía en invierno, en diciembre, Madrid, lluvia, y él bailando. Debes hacer, que es lo que vamos a hacer, nos vemos en esas escondidas. Y venía de la noche. Y era, no, pero era como, por favor. Y después se fue de vuelta a trabajar. ¿Tenía éxito con los niños? Y sí, les encantaba. Y aparte es una persona con muchas luces. Entonces los niños le preguntaban, che, pero ¿vos cuándo saliste del closet? Y él decía, nunca entré. Y cosas así salidas muy educando a los niños. Educando a los niños madrileños que... que somos más boludos. Más de la mitad, ¿eh? Los niños madrileños, yo los que conocí, son más, uno más boludo que el otro. Uy, sí. No, pero los niños no es el problema. Pues, ¿sabes qué? Era en el barrio de La Latina, donde hay como mucha gente que es como de afuera. Era muy Gael García Bernal y Fonsi viviendo por ahí en esa época. Eran vecinos de la zona, ahora están por otro lado. Pero era muy de como una zona muy de gente que no pertenecía a Madrid. Claro. Pero después te tomabas el subte y te encontrabas con, peor que los niños, eran los púberes. El momento a lo mejor. Yo no podía más. Cuando los veía en el subte, dije, nunca voy a ser padre en España. Mira. Y lo cumplí. Y lo cumplí. ¿Lo sabés? No, sí. Espera que me agarro todo. Que venga un día uno. Igual a vos, con tus pelos parados, en bermudas. Chiquitito, así. Así. Que venga de allá. A decir, papá, papito, soy... ¡Papaíto! Soy tu hijo. ¿Soy tu hijo? Soy tu hijo, papito. ¿Recuerdas ya a mi madre? La verdad que no. Que aparece en el carrusel. ¡Soy yo! Bien, hacemos una apertura muy breve. Bienvenidos a La Hora Doble. Yo soy Félix Buenaventura y hoy es La Hora Doble de Félix Buenaventura. Solo hoy me acompañan Vero Milione, Vanessa Strauch, Darío Góngora operando, Ale Quiroga produciendo. Se acaba esta apertura. Como siempre tenemos a Nakan Pop, que ayer de hecho estuvimos con Federico Simonetti ahí. Ah, mira qué bien. Sí, nos tocó ir al lugar, siempre nos trata muy bien. Yo me comí un maravilla. De ah, maravilla Martínez. Claro, mira cómo se pusieron con maravilla. ¿A vos te gusta verlo? A mí sí. Sí, está bueno. Está bueno. Sí. Hace mucho que no lo veo. Hagamos tapi, capaz que aparece en la tele, ¿no? No está tan popular. ¿Qué pasó? ¿Perdió, no? No tengo la menor... La verdad es que... No estamos ahí. Ahora está de moda el que ganó hace 2-3 días, que no me acuerdo el nombre. ¿Otro boxeador? A ver si me gusta. Sí. Maidana. Como siempre miramos ahí, Maidana, y le preguntamos sobre el boxeador que ganó hace 2-3... Maidana. Lo sabía. Lo sabía, pero... Perfecto. Solo el chequeo con Góngora, todo por la... Sí, lo miramos a él para que nos corrigen. No, y... No, por eso yo acá está, mira, estamos mirando fotos. Seguimos el programa, estamos bajando fotos de Sergio Martínez. Pero continúen, por cierto, les contaba entonces, Nac & Pop. Sí, está fuerte. Con los precios congelados desde principio de año y siguen, tenemos, por supuesto, como siempre, tres vouchers de 50 pesos para que vengan a retirar, todos los que estén interesados. Y por el otro lado, tenemos... un postre, obviamente, si ustedes no me dan ni 5 de bola, un postre de Cadore para las personas que respondan al siguiente dilema. A ver. Ah, ¿tenemos ese dilema? Por supuesto, como todos los días. Si viene maravilla, te dice. No. ¿Qué preferís? ¿Tener aliento a ajo muy fuerte siempre y que no se vaya? ¿O que no exista más la música? ¡Oh, Dios! Ah, que no, ¿qué hippie escribió esto? Nicolás. Nicolás detrás, sí, por supuesto. Ah, Nico, que tiene el día, ¿no? Cada día más, tiene el pelo cada día más largo. Sí. Está pareciendo a vos con el pelo. Sí, es terrible. De hecho, ayer nos sacaron una foto como si fuésemos hermanos gemelos, el negro listo. Quedamos muy bonitos. A es aliento. B, música. ¿Usted qué prefiere, Vanessa Strauch? ¿Tener aliento ajo muy fuerte siempre que no se vaya con nada o que no exista más la música? No, que existe la música. O sea, el aliento fuerte. Y sí. Ya te sentí todo el aliento. Cuando tiraste el soplido, fue, vos yo tenés que preparar. Yo gano dinero con la música todavía. Es verdad. Sí, yo opino como la señorita también. No tengo más laburo. Y bueno, yo prefiero el aliento total. Comer muchos chicles. No sé. Te lavan mucho los dientes. No, ¿sabes qué? La verdad, mire, no, basta, me saco la careta. No quiero tener aliento horrible, pero si digo eso a la música, si esta chica pasa música, trabaja de yoga y dice eso, no está Silverman para contradecirme, pero... No, no está. Me parece que nada, no sé. Quiroga. O sea, ¿prefiere que no exista más la música? Eso es lo que me está diciendo. Esto es... Es dos. Dos es que no exista más la música. Uno. Ah, entonces estás diciendo todo mal. Pero acá hay algo que... ¿Qué opinan? Yo estoy pensando que no pueden privarlo a uno de hacer música. O sea, vos podrías ir y trabajar como DJ, ok, haciendo... les canto. Soy Vanessa Strauch. Le hice muchos años de mi vida en un show. Pero, no existe más la música significa que nadie puede silbar, nadie puede tocar por ejemplo... ¿Hace algo así como música y me está prohibido? ¿Cómo? ¿Qué dilema tan difícil? Lo que pasa es que él dice hacer música, vos, producir música. Oh, pero escuchar música así, ¿vale? No, porque nada, no exista música. Más la música, ¿o no? ¿O estamos mal? Es que no exista más la música, pero vos tenés que poder hacer música. ¿Se puede? Yo creo que sí. Y bueno. Uno puede hacer música con distintas partes del cuerpo. También. ¿Te estás mirando la televisión? ¿Puede es ser que no tengo tele en casa, chicos? Para mí cualquier tele prendida es como un paraíso, es como un Disneylandia. Pero mirá lo que tenés ahí, tenés a Fantino. No, pero sí tiene una piba que se pegaba cosas en los dientes, sí, y se los sacaba, ¿qué es eso? Y los tenía mágicamente blancos. Eso, un blanqueador, no sé si funciona. ¿Te lo compraste? No, yo no, el kiosquero de al lado de casa. Fui a comprarle algo y me hablaba con la boca así. Yo dije, ¿te pasa algo? Me dijo, me puse un blanqueador de dientes. El de esa marca que salió ahí. ¿Y lo viste? Y lo tenés que ponerte un rato, no sé cuánto tiempo, unas horas. ¿Y no después? Lo vi luego. No, pero tenemos que ver eso. Tenemos que sacarle una foto a los dientes. ¿Sí? Bueno, sí, yo vendría bien uno de esos. Que no exista la música y es polémica mi respuesta. Sí, me parece que está un poco complicado. Acá, a ver, vamos a decidir. Góngora, ¿qué opina? Decidamos. Prefiere tener aliento fuerte ajo. Exacto. Entonces, sí, ¿sabes qué? ¿Qué? Déjame ver acá la situación de... ¿Qué dice Nicolás? Sorry, pero el aliento. Las minas no se me acercan ni comenta. Dijo la señora Nesbit. Tiene razón. La señora Nesbit ya está participando. ¿Por el lado Cadore? Obviamente. Pero ¿sabes qué? Tengo otro dilema y quisiera ver... Ah... Podemos cambiar el dilema también. Sí, a veces hacemos así. Vamos a hacer el momento. Sí. Ah, okay. Vamos a, he decidido cambiar. Nunca el Martín Fierro, ¿verdad? No. Bueno, a ver. He decidido, gracias Vanessa Estrada por todo tu apoyo. Nunca los premios Peter. Nunca los premios Peter. Dale. Ir. Ir al baño en cajas a partir de mañana o migraña para siempre. Ir al baño en caja. Ir al baño en caja. ¿Cuál todo es el gran problema? Todos vamos al baño en caja. Todos vamos a... ¿Qué significa en vez de inodoro una caja? Cajitas separadas, todo. ¿Eso significa? No sé, pero me divierte mucho. Mira, ¿sabes qué? Los voy a combinar. A ver. Voy a hacer eso. ¿Qué? ¿Qué preferís? A ver. Ir al baño en cajas a partir de mañana o tener aliento a ajo muy fuerte. Ir al baño en cajas. ¿Cómo que es en cajas? En cajas es en un recipiente. Claro, me parece que es en vez de inodoro en una caja. ¿Y qué tiene? Ir al baño en cajas sería que no haya más baños y que cada vez que tengas que hacer tus necesidades sean cajas de cartón. Está bueno, sí, sí. Bueno, ¿cuál es que sabe? ¿No? No, pero después es cargar con la cajita. No, querido, ahí no dice nada de cargar. Aquí, ¿dónde la...? Perdóname, pero vos, ¿en qué tipo de hogar vivís? ¿Lo echás al compost de una? Al compost. ¿Sabes que el compost no aguanta tanto? O sea, no hay compost que aguante. ¿Y qué haces con la caja? Eso es un problema tuyo que aceptaste al decir que preferís... Yo me hago cargo de mi propia caja. No se preocupen, la caja feliz. Si te haces cargo de la bolsita del perro, no te vas a hacer cargo de la... Claro, va a venir mi perro, ¿no? Y se va a hacer cargo de mi caca, vas a ver. El mundo va a ser más justo. No, yo caja, elijo. ¿Vos? Quiroga. A ver. Y nos... Pensá bien, porque después lo del tiempo... Bueno, cuando quieras, ¿eh? Total, solo estamos en vivo, ¿vale? Y bueno, caja, sí. Caja. Cajas, muy bien. Ahí está, ¿no? El aliento no le gusta a nadie, es feo tener feo aliento. Yo me aguanto el aliento, ¿sabes? No. Yo me aguanto el aliento. Yo me lo reo. ¿Y sabes qué? Sí, porque me gusta mucho el ajo. Sí, a mí también me encanta el ajo. Y entonces, ¿cuántas veces te pasó decir, comí ajo y alguien te diga, no me importa? No, te dice sí, no me importa. Obvio. Si sos obvio. Maravilla Martínez, no me importa. Disculpame. Maravilla y yo tenemos eso. Maravilla y yo tenemos eso. No les como Vadiño, como Vadiño. Póngora. El aliento. Póngora y yo vamos con el aliento. Vos caja. Nosotros vamos a cagar en cajas. Y caja en cajas, sí. Que por ahí se te traspasa y te quedan las manos con olor a meo o a caca. Qué depende. Yo soy vegetariano. ¿Sabés lo que es para mí tener que hacer encontrar una caja cuatro veces al día? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ser vegetariano con la caja? Con la caja. ¿Sabés la cantidad de veces que tendría que usar una... Usás mucho la caja vos. 3-4 al día. Las 3 no me las quita nadie. Qué bien. Sí, bien, ¿no? Con razón ese cutis que tenés siempre que te lo digo. Bueno, y nos estamos yendo. Tiene que ver con eso. Sí. ¿Sabes qué? Entonces, por un kilo de helado de cadores, facebook.com/horadoble. En Twitter, @lahoradoble o en 4010-7157, 4010-7158. ¿Qué preferís? Hacer ir al baño siempre en cajas o la opción B, que es el aliento a ajo para siempre. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea, me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas. Para, ¿probaste con una manija? ¿Una qué? Una manija. ¿Una mal pizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás ay, no sé qué palabra va. Quedás re... Manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario.

person's out. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stays in grease will come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control, and with nowhere left to go. You are amazed that they exist in the burnt so bright, whilst you can only wonder why a printer flash above the shop. Could your hair get a job? It's not so fast, we're so fool. Pretend you never went to school. It's still you never get it right. It's when you're laying in bed at night watching roaches climb the wall. If you cold your dagger, stop it all, yeah. Never live like common people. Never do what common people do. Never fail like common people. Never watch your life slide on through. And then dance if you could, because there's nothing else to do. Presenta este segmento Costa del Tuyú, la libertad verdadera en la arena y en el árbol. Hola Mauricio, ¿me escuchás por ahí? Félix, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Y acá recibiendo el verano antes del verano, por suerte, con todos estos calores, por suerte la luz no se corta acá y no estamos padeciendo como nuestros compañeros, digamos, de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que están sufriendo esto. Claro. ¿Qué temperatura está haciendo ahora? Bueno, como siempre, amplitud térmica, ¿no? Sí. Estuvo haciendo más o menos unos entre 18 y 19 grados y ahora sí está en 36. Ah, mirá vos. Es al revés. Porque ¿al revés? Siempre lo repetimos, pero el público no se renueva, es que es el efecto moderador del mar, ¿no? Sí, totalmente. Escuché que hay una revista que está por salir, ¿puede ser? Sí, Opciones. Sí. Es una revista que tiene muchísimos quiz. ¿Viste? No es C-U-I-S, sino Q-U-I-Z. ¿No? Que es, básicamente te hacen una pregunta, te dan 6 o 7 opciones y vos tenés marcar la correcta y en el siguiente número te vienen las respuestas. Es como si el internet no existiera, es volver al print, ¿no? Al impreso. Sí, sí, sí. Tocar, toquetear el papel. Qué hermosa época, ¿no? La de lo analógico. Sí, sí, es lindísimo. Lo que también básicamente quería empezar a contarles es que ayer se hizo el lanzamiento de la temporada teatral. Ajá, una ¿qué fiesta. Tal? No pudieron llegar ninguno de los actores todavía porque ustedes saben que nosotros empezamos la temporada teatral el 26 de enero. Claro. Sí, es raro, ¿no? Muy raro, sí. No, es lo que se lleva ya. Acá siempre empieza tarde y termina temprano porque ya marzo es el mes donde recibimos muchísimos jubilados. Claro. Y también todos los actores a veces priorizan otras plazas, ¿no? Sí. Entonces los contratos se arreglan tarde y la presentación ahora se estila en el pueblo amigo Mar del Plata a empezar casi en noviembre. Algunos. La verdad. Ustedes saben el doblete que están haciendo Moria Carmen, no sé cómo está en cartelera. Ellas hacen Sorpresas, que es una obra, es un musical, y tienen la obra Brillantísima. Y en Sorpresas ellas suben, se cambian y hacen un sketch en la revista. O sea, están en los dos lados para tratar de vender más entradas. Ah, mira. Quisimos establecer un sistema similar. Entonces, en el Mari Lanzani, que es nuestro auditorio, lo dividimos en 4. A una vez le habíamos contado una obra de arquitectura que no prosperó, pero esta vez sí, ¿eh? Esta vez son 4 salas, en la misma sala, dividida por Durlock. que no es un aislante, a veces no va pintado, son apoyadas entre sí, se unen con engrudo, se dividen las cuatro y por arriba a veces se puede escuchar el ruido o la pista sonora o el cante de alguna de las obras, claro. Pero bueno, tratamos generalmente cuando está entrando una obra tratar de que no enganche con la entrada de otro, porque eso sí, es un quilombo infernal, ¿no? Sí, sí. Bueno, y les voy a contar lo que vamos a presentar, Estelar, ¿no? A ver. No está repleto de estrellas, pero es Estelar, nosotros lo llamamos Estelar. Hay una, vamos a hacer una mezcla, una adaptación que hizo un autor local, que es Mauro Locati, hizo una unión entre Ricardo III y Ricardo II de Shakespeare. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama? Una adaptación, se llama Los Ricardos. Y sí. Ustedes saben que una es una comedia y la otra es un drama, ¿no? Claro. Pero bueno, parte del diálogo de la obra está ayornado para ahora, fueron contratados unos bloggers de una usina de comedia, y es mucha gente que son commenters, que comentan en las revistas femeninas, que son muy graciosos. No sé si ustedes han visto el sitio Entre Mujeres. Entremujeres.com, sí, claro, por supuesto. Es muy lindo lo que comentan, sobre todo cuando tienen, por ejemplo, hay una nota online que me han pasado, 9 formas para excitar a los hombres, ajá, las frases. Y las cosas que dicen son delante los propios hombres en los comentarios, ¿no? Sí, sí, es sí, tremendo. Vi la nota, ¿eh? ¿La has visto la nota? Bueno, fíjate, sí, me gustaría sí, que dice... la tengo a mano, la próxima se la... No, sí, sí, la que las mujeres dicen cosas como... dame lo que me gusta y cosas claro, así. Claro, abajo le ponen cosas horripilantes, ¿no? Sí, sí, sí, los, sí, sí. Digamos, no, los comentadores, tremendo. Bueno, pero... ahora mira, justamente me están pasando una. Esta noche no descanso, habilitame el ganso. Ja, ja, ja, ja. XD. ¿Qué quiere decir XD? ¿Ustedes saben? Es una carita. Es XD una carita. Como sonriendo. Como un emoticón. Le pongo la cotorra, fosilizame el socotroco, vascongame la burrita. Tremendo. Bueno, grupos de commenters fueron convocados. Después tenemos también toda la noche estrés. Sí. Un espectáculo que supo hacer el recordado actor italiano Dario Vittori, ¿lo conoces? Sí, por supuesto. Bueno, ahora vuelve y el protagonista es Raúl Taibo. Ah, mira. Excelente. Ay, esta vez no pudimos lograr que él pueda actuar con bigote, así que lo va a hacer sin. Ah, mira, es una opción estética. Va a estar Bettina Capetillo acompañándolo. Y una chica también, estamos impulsando mucho lo local, no porque no podamos contratar estrellas rutilantes, sino porque hay que darle oportunidad a los actores locales. Muy bien. Una chica del pueblo, acá María Mónica, tenía que ser tres, ¿no? Con Raúl y Bettina no se puede, claro, conformar el terceto, ¿no? A luz del título de tres a tres personas, y también son tres repeticiones de La Satisfacción del Coito, ¿vieron? Todas las noches tres. Ah, yo pensé que era con los nervios. El estrés. El estrés. No. Todas las noches, tres. Ah, muy bien. Es un clásico que hizo durante años, sí, el italiano. Sí, sí. Después, sí, el tres es un una revista, mágico, por suerte. Sí. Es una revista, la revista es la revista Gente la que se va a presentar. Es una revista, pero es teatral, ¿no? Vemos la tapa de los famosos personajes del año. Sí. Es una tapa hecha en cartón enorme, ¿no? Mide como 8 metros por 4 de altura. Ah, mira. Donde están todas las siluetas de los personajes, pero no están las personas, las caras, están recortadas. Y no creo que quedó demasiado bien, algunos lo tuvieron que recortar con una trincheta que no estaba muy afilada, así que se ve un poco, pero bueno, lo hizo la gente de acá de Taller 6. No, pero... Y bueno, al lado de toda esa increíble escenografía que se presenta, hay un guitarrista. Ajá. Entonces, el guitarrista va interpretando canciones y van saliendo, son dos o tres actores que rápidamente se van maquillando para interpretar a los personajes del año, ¿no? Sí, claro. Políticos, deportistas, está Guillermo Vilas. Sí. Y bueno, ellos van... Por suerte, este año no está Dibu, que sería mucho más complicado de... Claro, no está Dibu, pero a veces está... a veces meten en los personajes del año a un humorista que es directamente un ladrón. No sé si ustedes lo conocen, el humorista Nick... Sí. Es un criminal, es un ladrón. Sí, sí, que, sí, sí, la verdad que... Hay que es una vergüenza hay que enfrentarlo, lo que hace. Y si él, cualquier mesa que se hace de humoristas, si va Nick, todos se levantan y se van. Así que eso... Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, después tenemos, además de la... Nosotros siempre queremos cubrir todos los, digamos, los géneros, ¿no? El musical, la comedia, la revista. Uh-huh. Eso también incluye el espectáculo infantil, ¿no? Que sí. Esta vez va a ser intitulado Magia sin Ciencia. Porque alguna vez se hizo un espectáculo que se llamaba Magia con Ciencia, que intentaba cruzar, claro, la magia con la política. bajar línea, ideología. Y como es un año difícil, es un año muy difícil. Magos. ¿Y quién es el protagonista? ¿Puedo adivinar? Por favor. ¿Magia sin límites? No se llama más así. Ahora le dicen el mago bicicleta. No. Piden que lo llamen así. Incluso creo que vi otro. Ustedes saben que antes de llamarse magia, mago sin límites, antes se llamaba el magoma. No, sí, eso sí. No lo sabía. Claro, mira, la verdad que es como una precuela lo que me estás contando. Exactamente, cuando vos no lo conocías, allá cuando venía del sur. Claro. Fue magoma, después mago sin límites, y ahora lo hacen como él se recibió de técnico en bicicletería. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo un curso. No estaba al tanto. Sí, él es técnico. Entonces, esto es una primicia. Yo la verdad es que no lo sabía. Al espectáculo que va a protagonizar acá, tampoco tiene la combi, así que va a dormir en su auto, que es pequeño. Sí. Yo vi una fotografía. ¿Viste una fotografía? De andando en bicicleta. Claro. Bueno, él está buscando inversor. Uh-huh. Y también está buscando a alguien que labure. Él tuvo una idea, que es poner una bicicletería, lo que llaman entre comillas cool, toda pintada de blanco, en Palermo, Hollywood. Ah, ya hay una. Él quiere laburar, él quiere un inversor y otro que labure como... Él lo que quiere es tirar la idea y de vez en cuando decir, la bicicleta subímela, no me gusta cuánta presión tiene. Tiene eso. Pero bueno, en el puerto además tiene un container de faroles a pila todavía enganchados. Ah. Si alguien conoce a algún amigo Moreno, ya quedó medio descartado Moreno, ¿no? Me parece que lo mandaron a Europa. Uh-huh. Así que bueno, para cerrar, lo que les comentaba sobre el mago, el show está vinculado a Sagan, Carl Sagan. Mira vos, el creador de tantas teorías del cosmos. Y ninguna temporada veraniega. Ustedes saben que la ciudad del pueblo amigo Mar del Plata es la única ciudad del mundo que presenta tal cantidad de espectáculos para el verano. No existe ningún lugar del mundo que se hagan espectáculos. De los Catskills, los famosos Catskills, no se conoce ningún otro... Porque además ahí había un solo tipo de espectáculo, ¿no? Sí. Ya podía ser como un espectáculo musical. Aquí tenemos todos los géneros. Lo reproducimos también acá en nuestra ciudad, obviamente, ¿no? Sí, por supuesto. Incluimos lo que se llama, ¿ustedes saben lo que es una comedia de puertas? ¿Un vodevil? Sí, sí. Sí, por supuesto. Bueno, se llama, hay una que está ahora protagonizando Nito Artaza. Nosotros armamos una que se llama Lomo a la Ciruela. Ajá, mira. Porque es para competir con Pato la Naranja, ¿no? Ah. Claro. Está protagonizada por el humorista Jorge Corona. Pero todavía no pudieron terminar de armar la escenografía. Así que si llegan para el 25, buenísimo. Si no, lo que van a hacer es lo van a mandar a Corona al frente a contar chistes. Que siempre funciona, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se arreglan con el teatro? ¿Porque son demasiados espectáculos a la misma hora? No, van a las 20, 21, 22, van sacando, entrando la gente. Coincide a veces 15, 20 minutos. Nosotros lo que le pedimos al público, y también lo vamos a hacer por este medio que nosotros mismos garpamos, es que cuando entren, lo hagan por favor en silencio, no peguen gritos. Claro. Si llevan niños, por favor, tapen la boca, igual déjenlo respirar. Si van con alguna tía que tiene de repente algún rezongue, o no le gusta donde está acomodada, por favor que se quede, que permanezca en el asiento, porque si no molesta al vecino, ¿no? Las entradas son económicas, valen 198 pesos. ¿Apa? Sí, están más baratas que en otros lugares. Sí, y también sí. Hay Pullman, que es 150, que es arriba de una grúa. Son algunas grúas. Bien. Levantan, qué sí, son para 8 personas, levantan una estructura. Qué original. Sí, las levanta y se puede ver de arriba, no se ve mucho, por eso también se incluyen a veces catalejos. Otro espectáculo que vamos a incluir, porque no pueden faltar nunca los imitadores, es imitación mitad. Uh-huh. Son imitadores que imitan otros imitadores. Uh-huh. Pero no hacen de personaje. Uh-huh. Lo conocen a Mareque, también está Miguel Ángel Churuti, que va a venir de invitado. Está tratando de cerrar con el humorista chileno Don Francisco. Tendría que ir en dólares. Es los cuadros son imitadores que imitan a los otros imitadores, pero en su vida civil. ¿Cómo sería el show? Bueno, entra Mareque y hace de Cheruti. Después sale Cheruti y entra Cheruti y hace de Martín Bilic. Pero en su vida cotidiana, como que toma el colectivo, le da un beso a su mujer, ninguno cocina, te hace un rico pollo. Claro, ninguno hace de Martín Bossi igual, ¿no? Exactamente. No, Martín Bossi, ojalá lo tuviéramos, ¿no? Ojalá. Sí. No, la idea es que los imitadores puedan imitar a los imitadores que están mismo parte del espectáculo. Que sea, y al final, ellos tres salen como ellos mismos y saludan como ellos mismos. Igual nadie se da cuenta porque están a cara lavada, ¿no? Exactamente, sí. Y todos saludan de la misma manera. Después lo que queríamos comentarles también es que se mejoró mucho el espacio público para la temporada. ¿Ah, sí? ¿Qué hicieron? Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos muchísimas publicidades de vehículos. Sí. ¿No? Las publicidades de vehículos, por costumbre, son trayendo los propios vehículos y se produce un atolladero en el centro. Claro. Porque traen todos los modelos, ¿no? Las diferentes firmas, que no las vamos a nombrar, son la mayoría de capital nacional, transnacional, legal, son sucursales de firmas norteamericanas y europeas, y algunas japonesas, sí, ¿no? Se disponen los vehículos en predios muy, muy grandes, con algunas chicas que hacen promociones y reparten folletos que después la gente tira al piso, y eso también es malo. Sí. Entonces lo que se logró es armar un excelente piso, una grama artificial, digamos, lo que llaman pasto artificial, uh-huh, únicamente donde van a ir los vehículos. No se pudo llegar con la obra a donde camina la gente, por lo tanto los vehículos van a estar muy bien, muy lindo, donde estén los autos, van a poder andar, pero si andan por el centro de noche, traten de venir calzados. Hay mucha gente que viene de la playa directo. Ah, y si utilizan pueden... las ojotas brasileras, ¿no? Sí. Claro. Y no, la verdad que no aguanta, porque hay mucho pozo, oh, hay mucho escombro. Se rompen. Entonces hay que andar con cuidado. Pero donde están los autos, que es donde las marcas pagan y engrosan las arcas acá de la municipalidad, ahí, uh-huh, se pudo hacer obra. ¡Qué bien! ¿Ustedes los vamos a recibir? ¿Van a venir en algún momento? Nos encantaría, sí. Nos gustaría que ustedes pudieran transmitir. Si vienen, traigan su propio móvil de exteriores. Sí, porque nosotros hacer en FM un programa. Costa no tenemos la manera de retransmitir y hacer duplex. Tendría que ser sino por teléfono, ¿no? Podrían hacer Fede y Félix un programa desde allá. Y por supuesto, un programa especial. Lo que pasa es que ustedes ya cuentan con un programa bastante especial a la medianoche, ¿no es claro. así? Claro. Mira, la verdad que de alguna manera nosotros tenemos que conectar, y eso lo habíamos hablado con Félix en algún momento por línea privada que se hizo público, que sí, medianoche de alguna manera se hermane con la hora doble. Ah, sí, estamos hablando, estamos discutiendo eso, a ver cómo podemos no cerrarlo. No sé si vos, Vanessa, que sos DJ, sí, podrías colaborar, porque la música que se escucha en media luna de medianoche, que sí, ya se están quedando sin MP3, sí, no de tanto repetirlos, ¿no? Algunos incluso están en 96 kbps, no se escucha nada. Sí. Es la música llamada morcillera, ¿la conoces? Sí, claro, escucho el programa yo. Ah, perfecto. Bueno, si vos tenés... porque imagínate que toda la discografía de Reo Speedwagon, ¿cuántas veces se puede poner, no? Sí, les podría pasar un poco de música. ¿Qué artistas parecidos a Reo Speedwagon, Air Supply, nos podés recomendar? Hasta la aparición de Michael Bolton. Ese es el límite cronológico que el programa utiliza. Y Sergio Denis. Ah, bueno, ya me interesa con el latino. No, claro. La verdad que sería bueno. Sería bueno con eso. Yo creo que si lo invitan va, también. Bueno, él va a estar trabajando justo en la obra esta que les comentaba. No me digas. Sí, sí. Va a estar Sergio Denis. Sí, es la atracción. ¿Dónde se alojan los artistas? Los artistas, como siempre, en el playa, ¿no? Ah. Lo que pasa es que se amplió el hotel. Y como el famoso Hotel Sheraton de Buenos Aires tiene el park, está el Sheraton, uh-huh, están los departamentos, nosotros tenemos el playa aparte. Ah, que no es un apart hotel, sino que queda aparte, queda 12 cuadras y media, y todas las instalaciones, todo lo que es restaurante, el spa de manos, también los flippers, ¿no? Mesa de ping pong, si vos estás parando en el apart, tenés que caminarte 2.4 kilómetros, 12 de ida y 12 de vuelta. Bueno, para la figura. Pero para las figuras les gusta a veces estar un poco aisladas. Corre muchísimo viento ahí y no da al mar. Está construido de una manera extraña porque todo lo que sea balcón fue construido mirando hacia atrás del mar, y el frente se utilizó para generar un gran, enorme cartel que todavía no se pudo colocar a ninguna marca. Entonces, ¿no se vendió el espacio? Rompió un poco la línea de edificación marítima, la verdad, ¿no? El frente marítimo quedó un poco raro. Ya le vamos a publicar en el sitio alguna foto para que ustedes la puedan disfrutar también. ¿Cuántos espectáculos? ¿Y cantantes? Acá me dicen por Twitter que una muy buena canción para Medialuna de Medianoche, me están comentando justo que conectamos el Twitter, uh-huh, es ¿conocen la canción La Dama de Rojo de Chris de Burgh? Sí. ¿Lady in Red? Sí, es una artista que nació en Argentina, Chris de Burgh. Ah, no es sabía. Argentino, sí. Es argentino, como también es argentino el cantante que se dice venezolano. ¿Quién? Vos lo debes conocer, Vanessa. Montaner. Exactamente, claro. Ricardo Montaner. Sí, viste. Es de Lanús, ¿no? De Banfield, de un lugar de Valentina Alsina. Ah, Valentina Alsina. Ah, mira, como dos minutos. ¿Montaner no va a estar por ahí? No, nos encantaría también. Sería un honor trabajar, porque como hacen también en el pueblo amigo Mar del Plata, no nos gusta compararnos, pero también a veces es, cuando viene la temporada es algo que no se puede evitar. Ustedes que saben que los lunes arman espectáculos gratuitos con artistas como Aria Lynch, Pimpinela. Ah, fabulosos. Sí, artistas grandes los lunes, y eso arruina la actividad teatral. Pero claro. Dejan a la gente, bueno, los teatros los dejan pelados, ¿no? ¿Y hay espectáculos gratuitos en Costa? Nosotros esta vez no pudimos cerrar, estábamos tratando de que una de las noches de Costa Rock sea gratuita. Pero hubo muchas quejas, porque hay mucha gente que ya compró su pack, ¿no? El bono. Pack de los tres días. El bono cuesta, ya de paso lo vamos comentando, cuesta 620 pesos. Pero son tres días con el traslado, claro, porque está el escenario marítimo. Son 620 pesos para los tres días con compra anticipada, y si se compra ahí mismo día son 500. Mira, sale más barato comprarlo en el momento que comprarlo anticipado. Pero te arriesgas a no haber, y te podés arriesgar a quedarte sin flota, porque todavía no está colocada la marca, no fue ubicada. Y saben que hay un faltante de goma EVA porque es importado, entonces claro, ahora mismo está muy complicada. Hay mucha gente que va a venir con sus propios gomones, veleros, incluso tablas de windsurf que no flotan, pero ellos pretenden ver casi todos los espectáculos yendo y viniendo por el escenario. Y lo que lo va a volver un poquito, yo no digo peligroso, pero con la gente que por ahí está flotando con la flota, claro. Sí. Bueno, si está muy concurrido, se puede llegar a armar algún tipo de remolino o algo así, ¿no? Y bueno, el remolino se lo chupa todo, incluso los artistas, ¿no? Claro, ese es el tema. Peligroso. ¿No tiene ninguna opción local, nacional y popular para la goma EVA? No, está el telgopor, ¿no? Que es otra de las... Sí, lo que pasa es que no resuelve también, y nosotros queremos dar la opción para niños. También está lo que se llama las alitas, que son inflables. A las manguitas. Claro. Sí. También eso, pero bueno, eso requiere que vos tengas que soplar, y también con mucho calor pueden explotar, ¿no? Calculen que son 3 millas marinas de la costa. Y ahí adentro del mar, que es lo que prefectura nos determinó para que no sea contaminación sonora hacia la playa. Claro. Entonces, ahí, ustedes saben que las olas a veces pueden alcanzar 1.5 metros, 2 metros. Claro. Entonces, calcula que tenés que estar flotando, escuchando la canción, tratando de cantarla, mientras vos la cantás, de repente abrís la boca, te entra agua, te pones un poco nervioso, te da un calambre y podés llegar a ahogar. ¿Y los coca-coleros, por ejemplo, cómo venden las latas? Las latas te las van lanzando, y después a la salida te cobran, confían, ¿no? Claro. La verdad que hay algunos detalles que todavía no están muy cerrados. Nosotros insistimos en la municipalidad, en la Junta Comunal, que con esta idea de hacerlo en el Frente Marítimo, no trasladar, va a haber un escenario terrestre para la última noche, pero la experiencia, queremos ser el primer espectáculo, primer festival de rock flotante, ¿no? Claro. Rock flotante. Qué interesante. Bueno, y entonces, ¿algún asunto más que necesitamos resolver antes de, para este fin de semana? Bueno, es importante Navidad y algo de eso. Es importante decir que un asado. Ajá. En la plaza, ¿no? Sí. La plaza Belgrano, que queda a 2 cuadras de la municipalidad, fue el sábado pasado, y hubo una familia que se olvidó una bolsa de carbón. Estábamos tratando de ver si ustedes nos podían ayudar por la radio a ubicar la familia Mayrel, que se olvidó una bolsa de carbón. Si no, la vamos a utilizar acá para un asado que tenemos. Está en falta también el carbón, ¿no? Claro, siempre. Entonces, había quedado eso, y todavía tenemos guardado en mesa de entradas el chal, que está como hace 2-3 meses. Un chal muy bonito, que también se puede usar como pareo. Nadie lo vino a reclamar, así que Vanessa, si te venís, te lo podemos... ¡Ay, pero guardalo! Presente igual, no podemos decir afanado, pero es sustraído, ¿no? Es de una persona que se lo olvidó. Bueno, si no reclaman... Si no reclaman, como dirían, es del pueblo, ¿no? Exactamente, tantas cosas que se han dejado en el Triángulo de las Bermudas. Y entonces, ¿tenemos algún adelanto de lo que puede pasar en Navidad o lo dejamos para la semana que viene? Bueno, hay una... Te lo puedo contar mejor la semana que viene, pero... Sí. Igual, digamos, vamos a ya estar hablando de cuando ya pasó, porque no te olvides que jueves que viene, creo que es 26. Jueves es 26, claro. Pero tendremos por lo menos una revisión de lo que fue. Mira, hay un árbol pino, lo llaman, gigante. Se festeja Navidad, es una fecha... Sí, es un metro, 1.60 m mide, árbol pino. Está todo decorado por diferentes luces LED, uh-huh, que se prenden todas a la misma vez en el momento de las 0 horas. Sí. A la misma vez que se lanzan las cañitas boleadoras, que son unas boleadoras que van como volando y tirando luz también. Sí. Son divinas, la verdad. Y muchos petardos, porque a los nenes, ustedes saben, le gusta el ruido. Sí, le gusta, sí, al niño le gusta el estruendo. Al nene le gusta el ruido y a la nena le gusta más la luz. Sí. No sé por qué funciona esto. Es una... Entonces va a haber un espectáculo con aguas danzantes, las cañitas boleadoras y el pino este un poquito enano que se va a prender al mismo momento, así que convocamos a toda la ciudadanía que se junte en la plaza. Traten de traer su propio alcohol, porque ustedes saben que la municipalidad no puede repartir. Claro, incluso, no. Pero tenemos ya comprados 12 hectolitros de sidra que van a ser emplazados en un tanque muy grande. Ustedes saben como en España la sidra se toma directamente de la bota, ¿no? Hay que escanciarla, claro, sí. Nosotros conseguimos unas botas tejanas que van a ir bajando con sidra y se van a repartir, pero esto en realidad no debería decirlo porque el Estado no puede tener nada que ver con el consumo de alcohol, ¿no? Por eso cada uno llévese lo suyo. Les paso ya redes sociales para que se comuniquen con por nosotros. Por favor. Como siempre, twitter.com / Costa del Tuyú. Sí. La verdad, agradecemos, ya hemos pasado de los 500 seguidores. ¡Ura! Y hicimos una pequeña reunión. Fue un brindis con Silvia, que está... ¡Ay, Silvita! ¿Cómo está? Ella no puede tomar alcohol, pero tomó un poquitito. El ginecólogo le había prohibido. Uh-huh. Después estamos en Badoo, badoo.net/ Costa del Tuyú. Orkut, en Brasil se me lo llaman Orkut. Orkut.com/ Costa del Tuyú también. Si nos quieren mandar un mail, esta semana no estuvo funcionando el mail. La gente nos comentó que el mail les aparece rebotado. No sé, en realidad no conocemos bien qué quiere decir. Ustedes saben lo que es rebotado, ¿no? Sí, que devuelve. Que vuelve. Nosotros no recibimos ninguno, ni rebotado, ni derecho, nada. Bueno, igual lo paso el mail, es info@costadeltuyu.com, sitio web. www.costadeltuyu.com. Queremos decir que hay una live cam. ¿Ustedes saben lo que es live cam? Una cámara en vivo. Una cámara en vivo, sí, que transmite todo el tiempo el mar, ¿no? Digamos, se ve Muelle Bar. Ah, y como sí, no pasa naranja, se ve más que nada olas y gente armando las carpas, ¿no? Los carperos. Uh-huh. Y fue como intervenida por una chica, ¿no? Sí. Que digamos, su usuario es Romina Costa del Tuyú. Ah, mira. ¿Qué hizo? Y ella mostró los pechos en la cam. Lo hizo a las 2:30 de la mañana y en ese momento había 2 usuarios. No los identificamos los usuarios. Por eso, bueno, es 100% libre de pornografía amateur, ¿no? La live cam, así que la pueden ver con la familia. Si se meten en costadeltuyú.com, en este momento no van a ver nada, van a ver solo olas. Y está oscuro y no se pudo poner una luz. Pero queremos darle mejor uso a la webcam, sobre todo usos de seguridad, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que, bueno, esas son nuestras redes. Y si también quieren comunicarse por correo postal, que nosotros nunca lo pasamos. Sí. La dirección es Arrayán 12, de ajá, la municipalidad. Sí. Así que manden cartas a Arrayán 12, Costa del Tuyú. Y nosotros no la vamos a leer todas juntas porque son sacos y sacos y sacos de cartas. Me imagino. Sí. Pero bueno, en algún momento ya pasada la temporada, cuando baje la marea y baje la cantidad de asistentes en el mes de abril, vamos a poder ir leyéndolas. Sería muy bonito. Manden las cartas, que siempre es bonito leerlas, aunque en este momento no lo hagamos. Sí, sí, y ustedes cuentan además con código postal, eso es lo bueno. Código postal 10.001. Claro. Sí, sí, sí. No conozco la nueva nominación. Vieron que trae unas letras. No, es complicado. Sí, es muy complicado. Te lo decimos como antes: 10.001. Es fácil. Arrayán 18, 10.001. Perfecto. No la dirijan al intendente porque son automáticamente rechazadas. Tienen que. Sí, porque al intendente no le gusta. Él no es pagado de sí mismo. No le gusta recibir cartas a él mismo. Ya además tiene una reelección indefinida. O sea, claro, él va a ser hasta que, si Diosito no lo deja acá en la tierra, a Gonet, vamos a tener para siempre. Sí, sí, sí. Entonces, manden directamente a Silvia, señora Silvia, Arrayán 18, código postal 10.001. ¿Eso es cerca de Muy Rico Todo? ¿Eso es cerca de Muy Rico Todo? ¿Cómo? ¿Eso es cerca del restaurante Muy Rico Todo? El retramo Ricotó está más para, digamos, nosotros estamos justo en el centro, en lo que se llama el centro nuevo, sí. Y muy Ricotó está en lo que se llama el centro viejo. ¿Cómo? No está lejos, son 15 cuadras. Ah, okay, okay. En Guía Olio pueden leer unas excelentes críticas. Es el único restaurante del mundo donde el almuerzo es más caro que la cena. Mira, está muy bien. No puedo esperar a volver ahí. Muchas gracias por todo y nos vemos la semana que viene. A ustedes, la verdad. Gracias, gracias por todo. Presentó este segmento Costa del Tuyú, un refugio de gozo para escaparte del ruido. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication. Let's see what I see. Dancing hot and sweaty. Right in front of me. Oh, call it what you like. I'm a calling hot beat. This is just another one of God's gifts. Musicology. Got to keep the party moving. Like I told you. Keep the old school joint. For the true funk soldier. Musicology. Yeah. Wait a minute, babe. Wish I had a dollar for every time I say. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove September. Earth in the fire. Fans by chains. Slides don't take you higher. Monarchies and drugs. Go to St. James. Take your pick. Take a or a band. But if it ain't Chuck D, Jam Master, they know what they losing. Cause we got a PhD in advance by Tim Rubin. Keep the party moving, just like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Alright. Hold it down, band. Rocking you coast to coast. Hip.

Bien, voy a leer un poco los mensajes de la consigna, que todos sabemos cuál era, ¿te acordás, Vanessa Strauch? ¿Qué preferís? A ver. Era tener aliento abajo para siempre o hacer las necesidades toda la vida en cajas. Sí, al revés, ¿eh? Ah, bueno, perdón. La A era la caja y la B A era... necesidades A es la caja y B es aliento abajo para siempre. A es caja y B sí. Aliento. Bueno, dale, decime. Sí, sí. Ariana nos ha dicho antes, toda la vida opción B, sin música no podría vivir, pero reformulamos, participa igual. Ahora vamos con toda, con la nueva consigna. Documento Williamson dijo, no, por Dios no, la B, soy de River y elijo la B, la B igual. Muy bien, acá no entendí. Porque tienen miedo de irse a la B. Ah, pero no, ok. Sí, bueno. Sí, ya no están de vuelta. Ahora Independiente sé que está en la B, pero no voy a hablar mal de Independiente. No, nos vienen los de antes y los mal. No, aparte no sé, suficiente. Aníbal Lozano dijo, sin duda prefiero la B, la opción A, ya que el mal aliento ya de por sí es repulsivo socialmente. Felicidades para todos. ¿Qué quiere la A? La A. Ah, muy bien, Aníbal. Hacer pis y caca. Ariadna y dijo la B, la opción sería muy incómoda. Muy bien. Así ya que elige el mal aliento. Muy bien, Ariadna dos veces participó. Sí, por supuesto. Entonces participa dos veces por el lado. Guido dijo el aliento, una caja no creo que aguante una cagadera por más grande que sea. Una espantosidad. Tiene razón Guido, ¿eh? Hola, Guido. Tiene razón. Guido vota por la B. El aliento. Bien. Aldo Braiquetti dijo, hola Félix, Alejandro y Cía, DNI 890, se aseguró de que esté eso. Sí, un montón dejaron los sí. DNI. El muy aliento bien a ajo es espantoso, por lo tanto elijo por opción A, ah, por un próspero 2014, por un próspero 2014, Aldo. Juno dijo, no sé muy bien cómo es la movida de la caja, pero la A. La bueno. Daicoria dijo, A. A. Manuela Saiz dijo, ve, aliento, estoy en situación adicción al ajo, así que mejor me hago cargo. Le mando un besote enorme, de lejos porque mato. Muy bien. Manuelita. Sebastián Ramírez C dijo, la cajita, RT. No se hizo además. Paola Manchino dijo, la A, definitivamente, me da asco el olor a ajo. Va ganando la A. Sin dudas, qué horror. Naira W dijo, A, eterna. ¿Cómo venimos? ¿Dijiste una B antes o no? ¿De la A? No, no. Bueno, mira, vamos ganando la B de Paola Manchino, no sé si la llevas. No, la anoté, ahí está. Va ganando la A, 10 a 7. O sea que la gente prefiere hacer caca en cajitas. Sí, sí. Y yo ahora dije cajitas, podría ser una cajita de fósforos. Cajita. No, nadie dijo eso, qué feo. Caja. Era okay. Caja. Hay cajas de fósforos grandes, ¿eh? Las que vienen muchas. Tres patitos se llaman. Pero eso no alcanza. No, no alcanza. ¿Qué? Cuando cerrás, claro, te corta ahí como una guillotina, como el corta puros. Dijo Elisa Méndez, se siente la ausencia de Fede, pero igualmente lo están conduciendo de una manera muy amena. Prefiero sin pensar mucho en ir al bathroom en cajas, del mal aliento ni hablar. Saludos. Muy bien, gracias. Ahí está Elisa Méndez. Y Norberto Fabián Incillo dijo, ahí lo estoy abriendo y voy a decir, ahí está. Hola mesa, me quedo con la opción A. Todo ecológico, aparte les comento cómo se los extraña hasta el lunes. Buen fin de... ¡Qué lindo! Un favor, me tiran el dato de una página para ver películas y series, gracias. Yo voy a empezar a tirarle. Vos sabés, tirar. Yo sé mucho. Cuevana, para empezar, pero si ya anda, conocés... ¿Anda bien? Anda bárbaro. Si no, pones películas yonkis, también va bien. Películasyasque.net, tenés... Películasid.net creo que es. Después tenés, ya te estoy tirando un montón, pero para mí Norberto Fabián Incilio, la papa es, abrís Google, pones el nombre de la película que querés ver más la palabra subtitulado más la palabra online, y si no, Putlocker. Putlocker es un servidor muy bueno que funciona muy bien y para mí es mi favorito de los que encontrás para reproducir. Y por lo general están las películas ahí. Si no, pones online y te va a llevar a películas 4, películas Yasuke, películas ID. Hay un Monster películas o algo así también. Y hay muchas más, películas yonkis y eso. Eso son todos los mensajes. Y ahora viene, por supuesto, la columna de la gran Vanessa Strauch. ¿Decís murciélago? ¿Ventrífico? ¿Tergopol? La Hora Dolbe. Tu programa favorito. Con la cortina nuevamente. Sí. Vamos. ¿Qué dice? ¿Y cómo dice? Dale gas, góngora. Hey, wanna party? Yeah. Hola, la. ¿Qué tal? ¿Qué columna es esta? Muy bien, se calla, se llama Moda Canciones y risa. Bien. Mirá cómo. Miren, risa es de la gente ríe en el estudio. ¿Qué nos trajo hoy Vanessa Strauss? Ay, de todo un poco. Voy a hablar un poco del traje de baño, de su creación, un poco también del topless y de la llamada cola de ballena. Bien. Me interesa todo. Me interesa. Vamos me a escuchar. Volví con los temas. Of course. Así que vamos a escuchar algunos temitas también. Bien, perfecto. Nada, yo quería contarles primero de cuándo empezaron la gente a ir a la playa, ¿no? Porque yo estaba pensando, hoy qué ganas de ir al mar. ¿Les gusta ir al mar a ustedes? A mí me encanta. Sí, me encanta. A mí también. Voy a ir igual al chalet de mi marido. Sí, que tiene pileta. ¿A ti de pileta? Sí, así que nada, re bien, recheta. Me voy a comprar libros y revistas y voy a ir ahí. Igual porque ahora, bueno, casi bastante gente, no necesariamente de clases altas, sociales van a la playa. Claro. Es más, en la Bristol hay gente de todo tipo. Qué lindo yo, siempre. Pero antes sí, los bañistas eran siempre de clases altas, de la realeza. Ah, no sabía. Fueron los primeros que viajaron, de la nobleza. Bueno, era porque era la gente que podía viajar y quedarse en el lugar un tiempo, no tenían nada, un sorongo que hacer, entonces se quedaban ahí. El balneario de Guangxi era un balneario alemán muy Guangxi. Porque es mar en alemán. Claro. Guangxi era un lugar muy muy top de la realeza. Después, bueno, Niza, que sigue siéndolo, y Biarritz, también de la burguesía francesa. Capri, divino, que era para banqueros, industriales y estrellas de cine. Ay, qué lindo. Qué amor ir a Capri, ¿no? Quiero ir a Capri, voy a decir. Después, ¿qué más? En Estados Unidos, Newport era el más exclusivo. Del Atlántico Norte. Es donde era antiguo para que los que quieran ver dónde van a ir y ser, tener unos destinos muy top, pueden volver a esos lugares que ya son históricos por como bañador de los bañistas. Sí. Bueno, y Cannes, no Cannes, que siempre me interesa que no diga la S. Cannes es muy famoso también. Claro, aparte del cine. Van muchos americanos, lo único ahí, que viste que algunos americanos son medios mers. Uf, son muy mers y arruinan muchísimo los lugares donde uno puede ir a pasar un ratito de tranquilidad. Sí, hay una isla que se llama Corfú o Kérkira en Grecia, que es un amor hermosa, pero van todos los ingleses también a emborracharse y a hacer lío y lo afean. Horrible. Yo decía, qué lugar tan lindo, pero a la noche se transformaba en un infierno de pibas de 18 años borrachas tiradas en la calle. No, qué raro. Sí, porque como allá siempre está lloviendo y está feo, se van ahí a Grecia y la pasan bomba, no lo pueden creer. Claro. El paseo más concurrido de Cannes era Le Croisette, que era una larga avenida junto al mar. Esta costanera era la fuente de inspiración de lo que fue los balnearios de Sudamérica y Chile. La mayoría se copiaron en la arquitectura de cómo eran ellos. Ah, mira. Sí, si querés podemos ir escuchando un temita. Por favor. Ay, sí, para ir escuchando. Es una cantante que me encanta. Por cierto, miel. ¿Qué es? Ay, no sé. No, porque alguien me viste video, no sé si vieron en mi Facebook. Ando necesitando dos bailarines negros y un vestido largo rojo, si alguien quiere, porque quiero hacer este video. En el todos chalet. Andamos necesitando cosas. Yo sí. Necesito una faja de sumo. ¿Vos, Vero? No, yo... Ah, cierto. En las medidas. De ropa, no. Nada. No, estoy bien. Ay, qué bien. Y yo nunca tengo suficiente. Unos negros que te unos negros que... De bailarines. Me hagan masaje. Ah, masaje. No, yo necesito... Y chicos, te bailen en la espalda. Podría no, ser. No, cuidado, dos negros en la espalda. Dos sería como un negro dolorido, doloroso. Negrito ahí con piecito. Con uno me conformo. Un somalí. Claro, sí, bueno. No, pero un somalicito te digo ahí. Bien. Un senegalés. Y seguimos con las fantasías de Félix. Vamos a seguir con la columna. Bueno, la llegada de la Belle Époque fue la que hizo más popular y linda y hermosa Mar del Plata, que la verdad que es una ciudad muy linda. Sí. En todo Pacífico también, en Belle Époque empezó a ponerse muy muy de tope esos balnearios. Estamos escuchando, igual les quiero contar, a Dalida, que me encanta. Por favor, pónganlo así. Sí. Ay, Dalida, no. Ah. Y hace así, mira. Ese paso que como tanto eso, lo mismo, te agarra, te agarro, traigo, te agarro, traigo, Dalida, full. Oh, bueno. No saben este video. De Janeiro. Ay, qué lindo el Río de Janeiro. Tengo, sí, amigos que se van a ir a pasar Año Nuevo, qué bien. Yo, hay una película que estuve viendo justo mezclando un poco lo que es Francia y Brasil, que es una parodia. ¿Cuál? Es una parodia a las películas de James Bond. ¿Sí? Y se llama Rio No Répond Plus, y es un agente como el 007. Sí. Pero que es un pistola. ¿Es francesa la película? Sí, pero es una comedia increíble. Ay, debe haber un vestuario divino, ¿no? No, es maravilloso. Posteala. ¿Cómo se llamaba? S.O.S. Rio. A ver, espera, que voy a ¿cómo buscar. ¿Hablas francés vos? Aprendí un poco a las piñas cuando estaba ahí porque no me entendía ni jota. Ah. Y tenía que... Ay, tiene padre, pa. Él habla todo. Habla todo. Pero no es difícil, ¿no? No es difícil, o sea, porque una vez que yo hablo inglés y al ser una raíz distinta, hay un montón de palabras que están... Que son las mismas, nada más que tienen una acentuación distinta. Sí. Ah. Por ejemplo, diferencia, que en inglés es difference, en francés es différence. Différence. Pero es la misma palabra. Claro. Exactamente, parecido, que es resemblance, en francés es ressemblance. O sea, es lo mismo, nada más que... Así yo, sí. OSS 117, Río No Répond Plus. Ay, ahí qué está. Bien, ¿y qué es Río No Me Responda? Río, sí, no, no Río No Responde. Río No Responde, bueno. Río ya no responde, el plus es ya no. Ya no, ah, bueno, vamos, tengo que aprender francés este verano, haceme acordar. Yo sí, tengo alguien para recomendarte. Ah, pero sí. ¿De francés? Sí. Maravilla Martínez. Bueno. Creo que está dando clases. Hablando de recomendaciones, acá Guido le dice a Norberto Fabián Encillo, muchas series tiene las, mirá tal serie. No entendí. ¿Cómo? Bien. No entendí bien. Debe ser una dirección, mirá tal serie. Mirá, claro, mirá tal serie. Ah, es verdad. Por ejemplo, si vos querés mirar por... querés ver por ahora, es miraporahora.blogspot.com. Ah, mirá. Es verdad. Muchas es mirá, así. How I Met Your Mother y entrás. O sea, que pones mirá y el nombre de la... Sí, de la sí, serie. Es una serie. Exacto. Bueno, les voy a hablar un poquito rapidísimo de la cronología del traje de baño. ¿Les interesa? Sí, por favor. Sí. Ay, por bueno. Favor. El rey Jorge III de Inglaterra. ¿Qué fue primero, el body o el bikini? El body. O la trikini. No, primero fue... Sí, la bikini. Porque el body... Okay. Sí, el body era... No, no, ni siquiera era como una camiseta y pantalones largos. Sí. En realidad. Claro. En realidad era un traje de baño. Sí, sí, el traje de baño era sí, otra cosa. Sí, ese fue primero, pero que no, la cosa de bikini que conocemos ahora con lycra y todo eso fue posterior, obviamente. Igual al final... ¿Cómo fue el principio? Al final del siglo XVIII... nace la costumbre de bañarse, porque primero no, la gente ni se acercaba al mar, ¿no? Les parecía que podía ser... Tiene también que ver con los cristianos, que no lo veían muy bien. Eso claro. no me lo noté, pero lo estuve leyendo hoy a la tarde. Qué curioso. Sí, como que no veían bien el tema de las profundidades con siempre la religión y todo, algo. Entonces, como que no era muy todo pudoroso ni pacato . Meterse en el mar. Entonces, pero no, acá vino el rey Jorge III de Inglaterra y fue el que dijo, bueno, sí, que vamos, nada, al agua pato. Un inglés, sí, un inglés, claro. Samputa, dijo, me importa tres pepinos, vamos todos al agua. Y ahí, viste, lo que hace el rey, hace todos los monos atrás. Ahí toda la gente y toda la creme de la creme se sí. fue al agua. Qué bueno, qué divertido igual imaginar a todos a ingleses. A todos juntos, ¿no? Escuchando a la Bristol de allá. La Bristol de allá. Y con esta música. De alguna manera rara y atemporal, el siglo XVIII y ingleses en bolas bailando esto. Y además se metían con trajes. Claro. En 1822 fue el primer baño oficial de una mujer. Porque atención, no es que se no las primero el rey claro. y todos los hombres, ninguna mujer. Fue la duquesa de Berry. se me totalmente vestida, obviamente, se metió al mar. Y eso fue la gran... Qué tremendo, toda vestida, qué trabajo. Y además lo que pesaba eso, tal, ¿no? Cual. Sí, la ropa salía... La ropa mojada. Había más que una que se habrá ahogado porque no podía volver, sí. Me imagino yo. En 1890 nace el primer bañador, acá es lo que decía. ¿Qué es? Como yo les dije, es vestido, es una ropa, es camisa, pantalón, calcetines. Claro. Con o sea, no se podía ver casi nada de la piel, no era muy escandaloso. Y qué calor, ¿no? Todo vestido con todo eso y después... Sí, sí, además, igual creo que hacían menos, viste que ahora está tremendo. Sí, todo cambió. Sí, en el 1915, que no es hace tantísimo, ahí recién se pudieron sacar los calcetines y pantalones cortos, o sea, se empezaban a mover un poco las rodillitas. Pero las mujeres se ponían camisones. Ay, no, me después muero. Se les transparentaba, pero no, nada de con faldas, nada de estar con shorts, ni mucho menos. Claro. En el 30 aparece el primer bañador femenino, que era de lana. Opa. Es como una musculosa, lo habrán visto seguramente en fotos antiguas. Es como una camiseta. Sí. Y los pantalones después tenían unos voladitos para cubrir un poco los muslos. Claro, ¿no? Claro. Nada de tomarse la mar. Estaba muy mal visto estar bronceado. Era de clase muy baja. Uh-huh. Era de gente que vivía en la calle o similar. Por eso siempre estaban tratando de cubrirse con sombrillas para sol. Sí, 3 kilos pesaba el traje. Mirá lo que es eso. Un montón. En el 46 empieza la bikini, pero se hace más popular en los 60, en realidad. Claro, sí. Estaba ahí, pero no lo usaba casi nadie. En el 60, que empieza, que se hace la invención de la lycra, es cuando se hace más popular es esto. Y ahí empiezan los bañadores elásticos, que son grandes pero elásticos. Esos son los que, sí, son los que vemos que son más como el body que decías vos. Sí. En el 64, mira qué campeón, un estilista californiano que se llama Rudy Henreich inventa. ¿Cómo se llamaba? Rudy Henreich. ¿Qué opinas de ese nombre y de a qué? ¿Qué afición, qué hobby tenía Rudy Henreich? Era estilista. No, era estilista. Sí, es un estilista, ¿viste? ¿Qué inventó Rudy? El topless, bueno, lo inventó. Dijo, sácate la parte de arriba. Tenían como unos culottes. Sí. Y desde el centro hasta el cuello, unas tiras. O sea que era como bastante erótico, porque ni siquiera es que solo y las lolas. Entre las lolas, la cinta esa como que te hace más lola, además. Claro, y te tiene... acomoda. Y más o menos, porque te pasaba por el medio del pecho la cinta. Era bastante escandaloso. Él querría andar así, viste, en la casa con tacos altos. En el 94 en Brasil, en la tanga en el 74 empieza. En el 74, sí. Mira. En Brasil, obviamente, ¿no? Divino. Creo que culos más lindos que las brasileras no hay. No hay. Las lolas son chiquitas, pero bueno. Bueno, después, en el 2000 recién, pobre, las chicas libanesas pueden ir en burkini. ¿Qué es la burkini? No, es una tela más fina, pero es lo mismo que el burka, pero... Todo. Es terrible. Sí, pero burkini, metele, que es lo mismo con una telita más fina. En el 2000 encima, antes tenían que estar con las telas pesadas de siempre. Dios. Estamos hablando de muy poco tiempo. A ver, otra canción de Dalida. Ah, Dalida, lo que tiene. Ay, me había olvidado, acá están las fotos. ¿Te acuerdas que lo vimos una vez? Sí. Qué escándalo. Mirá, me encanta Dalila, que a todas las canciones le mete un poco de francés. La canción que me encanta, me encanta. Ahora vamos a escuchar otras también. Cualquier canción le mete un poco de francés. Dalila, les cuento igual. Nació en el Cairo esta cantante, pero vivió mucho tiempo en Francia. Qué lindo. ¿Viste que un poquito que dice? Sí. ¿Qué? Nevó en el Cairo. ¿Nevó en el Cairo? Por primera vez. Sí, lo escuché. 112 años. Ahora te voy a mostrar una foto. ¿De que Cairo nevó? Me estás jodiendo. Hombre, acota todo. Ay, Cairo Snow. Ahí voy a poner. De que Góngora dice que es mentira. Yo me voy a quedar escuchando esta música. Me encanta esta música. Escuchar esta música un ratito que está muy bien. Después subí del Birkini. ¿Al Birkini? Sí, que es medio de la sí. Que no es tanto. Ah, esta fue la primera mujer que recibió un disco de diamante. Acá dice por todos lados que amanecido con una imagen inusual, 122 años por primera vez, Góngora. Así que no, deja de decirme que Santa Claus no existe. Yo no sé quién creerle, ¿eh? Mirá, acá alguna de estas es posta. El camellito, pobre, en la Navidad, con el paisaje navideño. Y la esfinge, pobrecita, ahí. Qué raro. Es muy raro que nieve en el Cairo en 122 años. Y eso es un poco raro. Acá, eso define como raro. Sí, ¿no? Y acá en Argentina, cuando nevó, ¿cuándo fue la vez anterior? Creo que 90 y pico, 90 años antes, una cosa así. Ah, menos raro. Seguimos. Sí. Vamos a escuchar otro temita de esta chica. De Dalida. Que me encanta, que a todos le mete francés. Esto también viene bien también para... Para los nuevos de la radio. Feliz año nuevo, Gabo. Bueno, es como hablando del topless, ¿saben que en topless en New York por ley está permitido andar en topless en la calle de las chicas? Sí, porque los muchachos pueden ir en cuero. Es que yo venía pensando eso cuando venía para acá. Porque con qué impunidad salen los varones así. Igual. Ay, cómo no me gusta, cómo no me gusta los hombres sin remera por la cama. No. Por más lomo que tengan, no es una cosa estética. Sí, tal cual. No, en Capital está prohibido igual. Pero yo vi muchos. Sí, pero está prohibido. Bueno. ¿Qué? Pero sí, ¿no? Aguantar el calor pan. Como todo el mundo. Sí. A mí no me gusta nada eso de andar con ojotas como hace Maxi. La primera modelo que usó topless fue Tony Lee Shilly. Pero bueno, Brigitte Bardot es la que se hizo famosos en búzios. Y también se hizo mucho famoso búzios, claro. Brigitte Bardot yendo ahí. Y también en Saint-Tropez. ¿Alguien fue? ¿Ustedes fueron a Saint-Tropez? ¿Vos fuiste? No. Ah, me encanta. Otra cosa que también vi, chusmeando sobre las bikinis y qué sé yo, la llamada cola de ballena. ¿Saben qué es? ¿Qué es eso? Whale tail. ¿Qué? Es la cinturilla de una tanga cuando asoma por encima de un pantalón de tiro bajo. Sí. ¿Vieron? Sí. Que claro, porque no sale como un triángulo. Seduja, ay, es horrible. Me parece de pésimo gusto, pero muy ordinario. Pero viste, se la puso una cantante pop que yo ahora no me anoté el nombre y a partir de ahí como que estaba bien. Yo siempre pensé que era un accidente, chicos. Yo también pensé. Hay gente que lo viste porque se busca un poco. No. Y hay. Como erotizante, pero es horrible. Hay muchachos a los que les gusta. A mí, la verdad es que siempre me pareció muy ordinario. Muy ordinario. Sí, y no sabía que se llama Whale Tail. Es muy feo, a mí no me gusta. No, a mí tampoco. Además, casi siempre la bombacha es roja. Es roja, y señora. Y sabes cómo es roja y no es de algodón. Son esas de, ¿cómo es que se llama? De que es las de que son tipo de nylon, de lycra y nylon, que son como media. Sí, qué espantoso, esas por eso son... levanta una baranda aparte. Claro, esas que no, bueno, no me sale el nombre. Y además nunca, no combina. Si vas a hacer eso, por lo menos que combine con el pantalón que te lo puesto, cual. Con la remera. No, yo pensé siempre que era un accidente y se ve que no. Bien, y nos despedimos. Sí. Solo contándoles un poquito de Saint-Tropez, de dónde viene el nombre. Vamos. El nombre de Saint-Tropez viene de Cassius Silvus Torpetius, o Torpes, que en castellano es San Torpetes de Pisa. Era un oficial romano de la corte de Nerón, que nació en Pisa. Sí. Convertido al cristianismo por San Pablo, este hecho le engendró la cólera del emperador Nerón. Entonces lo hizo decapitar el 29 de abril de 68. Plin. El cuerpo fue depositado en una barca en compañía de un gallo y un perro. Okay. No sé por qué. No sabemos. Y remontó el río Arno con viento del este. Fue así que el 17 de mayo alcanzó la costa de Saint-Tropez, donde se rinde culto a su cabeza, conservada en Pisa. ¡Guapa! Sí, por eso se llama Saint-Tropez, por este hombre. Mira todo lo que está pasando. Y no se sabe nada qué pasó con el gallo y el perro. Y por ahí tienen su propia cabeza en algún lado. Y ahora, a bailar con Dalida. Janeiro,

al derecho y a la guerra y al revés. Bien, bien, amigos, estamos llegando al final del programa, pero tenemos a alguien del otro lado de la línea, ¿es correcto? Sí, claro que es correcto, viejo. ¿Cómo les va? Estoy con la voz cascada. Como siempre. ¿Cómo estás, Casquetti? No, bien, bien. ¿Cómo lo estás? Simonetti. Qué bien que se escucha el programa desde La Plata. Quiero que sepan que desde La Plata me vine hasta acá, recién estoy por llegar a mi casa, caminando ahora, y se escucha el programa genial. Pero qué lindo. ¿Cómo te fue por ahí? Bien, bien, muy bien, pero no andaba el equipo de sonido, así que me tuve que mutilar la voz. No. Sí, sí, durante 25 minutos, pero bueno. Yo me reí por dinero, ¿saben? Es así. Bueno. ¿Y cómo te quedó? Sí, me quedaron, es muy feo escuchar el programa, o sea, muy lindo el programa, y entonces es muy raro escucharlo de afuera. Y me quedaron un montón de comentarios que quería decir. A saber, quiero decir para Costa del Tuyú, un recomendado para la radio Rick Ashley. Sí, totalmente. Que nunca se acuerdan de Rick Ashley, que era el flaquito que cantaba como Gorreta. Sí, claro. Never gonna keep you up, never gonna keep you up. Sí, exactamente. Y gran respecto a Saint-Tropez, yo no sé si se acuerdan que había una cerveza que se llamaba el Loco Saint-Tropez. No sé si llegaron a probarla. Era una cerveza muy, muy clase de fiestas de secundaria. Me sí, suena mucho. Famosa por su resaca y porque además cortaba los labios al tomar de la lata. Qué linda sensación. Era muy heavy, qué muy lindo. Heavy, solo para entendidos. Pero bueno, nada, los quería saludar, amigos. Qué abrácenlo mucho a Quiroga, que no lo vamos a tener en 2 semanas. ¿O? A mí también, porque yo también me voy. Te vas para Chacabuco, todos se van para sus pagos, ¿eh? Quedamos solo los porteños. Y es lo que tiene, Fede, tampoco está tan mal. Sí, y en realidad el llamado es este. Félix, ¿vos dormís en casa? No. Míralo. ¿Cómo? Okay. ¿En dónde dormís? Me tenés preocupado, ¿sabes? Cosa mía.